Hola, me llamo Lucila y estoy acá porque me pareció un chico que se llama Santiago Maldonado y no se sabe dónde está. ¿Por qué te parece importante saber dónde está Santiago? Porque si no sería muy injusto que su familia ya no lo pueda ver más, que nadie sepa dónde está. ¿Y te parece importante que todos lo busquemos, pero sobre todo que el Estado busque a Santiago? Sí, porque ellos le hicieron desaparecer. ¿Puedo seguir con vos? ¿Te animás? Bueno, decime tu nombre. Micaela. Ahí, repetímelo. Micaela. Bien. ¿Cuántos años tenés, Micaela? 7. ¿Y por qué viniste a la plaza hoy, esta noche? Porque hay un chico llamado Santiago que lo desaparecieron. ¿Y qué sabes de lo que le pasó a Santiago? ¿Qué escuchaste por ahí en la tele o en la radio o en casa? Escuché que estaban hablándolo mis padres. ¿Y en la escuela te dijeron algo de Santiago? No. ¿Y por qué te parece importante encontrar a Santiago Maldonado? Porque es injusto que no lo puedan ver. Gracias.